Venus, escuchó mi ruego y me concedió lo que pedí. Para mí llegar al fin el amor, hoy yo puedo sonreír porque es feliz mi corazón. Me espera el anochecer para ir a pasear. Desde el día que lo hallé, repito, viva el amor. Las horas de soledad es un sueño que te das. Lo que el destino te negó, me espera el anochecer para ir a pasear. Desde el día que lo hallé, repito, viva el amor. Las cosas son queriéndose de verdad, es un mundo de ilusión que nunca pude imaginar. Me espera el anochecer para ir a pasear. Desde el día que lo hallé, repito, viva el amor. Para